botella endemoniada, estamos con los diablos al día. Dios sabe que a ti yo te vuelvo loca y que de noche eres mía. Ma, quítate todo que hace calor, vamos a prendernos fuego. Si en tu interior tú sabes quiénes son los dueños de este juego. Sin preguntar me la robé, a la casa yo me la llevé y no puedes más. Reggaetón de antes, a ella le gustan los maleantes. Como el father soy el cantante, modo diamante. Tanto brillo no hay quien lo aguante. Calle pero elegante, y yo agarré esa curva como en el autódromo. Yo sé que tax se queda corto en el cronómetro. Voy a prenderte como gasolina y fósforo. En ese totito baby dejé mi autógrafo. Mundial, ella es una bichillal. Tiene un videito worldwide, le gusta janguear. Es una estrella como Mike. A la baby la conocí en Miami. Nos juntamos y nos fuimos de rally. Dentro del party haciendo sin preguntar me la robé. A la casa yo me la llevé. Y no puede más cuando ya me ve. Sabe que ella va a ser mi bebé. Sin preguntar me la robé. A la casa yo me la llevé. Y no puede más cuando ya me ve. Con la mano contra la pared. Baby yo te robo, te llevo. Hace maldades, eso es seguro. Solo vine acá para ver ese culo. Dale bien duro. Todo el día quemando, Mari. A la baby la conocí en Miami. Nos juntamos y nos fuimos de rally. Dentro del party haciéndolo así. Par de botellas endemoniadas, estamos con los diablos al día. Dios sabe que a ti yo te vuelvo loca y que de noche eres mía. Ma, quítate todo que hace calor, vamos a prendernos fuego. Si en tu interior tú sabes quiénes son los dueños de este juego. Sin preguntar me la robé. A la casa yo me la llevé y no puedes más cuando ya me ve. Sabes que ella va a ser mi bebé. Sin preguntar. Argentina, la canción de mi vida.